industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Marvel Studios y Netflix podrían hacer un proyecto. La casa de cómics pondría al director Alan Yang al frente de una de sus historias. Durante una charla, el creativo dijo que ya ha tenido varias reuniones con los ejecutivos y señaló que las probabilidades de comandar alguna cinta de la multimillonaria franquicia son palpables. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.